información para los doctores. 10 de la mañana con 3 minutos, esa es la hora del Centro de México. ¿Cómo están? Muy buenos días otra vez. Arrancamos nuestra quinta hora de Hoy por Hoy. Aquí están conmigo Nacho y Lalo en la mesa y están también, pues, tres invitados sobre algo. El año pasado también lo hicimos, creo, ¿no? Esto de la Expo Comic. Sí, sí, ¿sí? Platicamos un poco también. Platicamos con la gente de la Expo Comic. Viene la Expo. ¿Cuándo empieza la Expo? A ver, aquí lo tengo. 17, 18 y 19 de junio del 2011, es decir, este fin de semana, allá en el Centro Banamex, que queda al lado del Hipódromo de las Américas. Déjenme presentar a mis invitados. Está primero José Miguel Alba Marquina, director de Cultura Cómic. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, pues estamos aquí para difundir Expo Cómic MX 2011. Mario Guevara es dibujante de cómics. Fíjese, ahí le va, ¿eh? Entre otros, Lone Ranger, Llanero Solitario, El Santo. El Santo aquí en México. ¿Sí? Uh-huh. Padre. Ayer, ¿cuándo estuvo el hijo del Santo aquí? ¿Ayer? ¿Ayer o no? Antier. ¿Antier? Ya ni me acuerdo. No, de verdad, ya estamos vueltos locos. Sí, dejen, pero fue padre chupar, tenerlo ya, acá. De verdad, ya dejen de chupar. Y va a estar también en Expo Comic el día viernes a las 11 de la mañana, inaugura. El hijo del Santo, perfecto. Sí, ¿ah, sí? Sí. Jorge Gulías es escritor y editor de Aventuras Enmascaradas. Hola. Hola, buenos días. Aquí tengo enfrente de mí las Aventuras Enmascaradas. Orígenes. Bueno, además, pues si a usted le gusta el cómic, tengo unos regalos, ¿eh? Nos trajeron unos regalos. Tengo el póster de la Expo Comic, ya firmado por algunos de los dibujantes que van a estar allá. Entonces, la idea es que nosotros le regalamos este póster y usted se va para allá, 17, 18 o 19 de junio en el Expo Comic, al Centro Banamex, y consigue los demás. ¿Estoy bien? Así es. ¿Vamos en orden? Sí, perfecto. Son 50 artistas que vienen de diferentes partes del mundo. Uh-huh. Son cuatro internacionales. Uh-huh. Yannick Paquet, el actual dibujante de Batman Incorporated. El creador de Wolverine, del hombre X más famoso, que es el maestro Herb Trim. Él dibujó Hulk durante casi una veintena de años. Y aparte está Richard Lepartier, que es una de las estrellas de Star Wars, de la saga original, del episodio 4. Es el almirante Motti, el que ahorca a Darth Vader en las primeras escenas. Claro. Y también está Calo Barberi, que es un mexicano internacional que hoy está creando cómics con la Marvel en Deadpool. Y bueno, el propio Mario Guevara, que es dibujante de Lone Ranger, de Solomon Kane y otros títulos. Y sí, la idea es que ya viene autografiado, por ejemplo, por Yannick. Viene autografiado por Richard, obviamente por Mario y por Jorge. Pero que nos acompañen para que el 17, 18 y 19, desde las 10 de la mañana, nos acompañen en el Centro Banamex. ¿Qué van a encontrar la gente ahí? A ver. Bueno, pues precisamente van a encontrar este bagaje en el que van a poder convivir con artistas de talla internacional y con nuevos proyectos como el que trae Jorge, que es Aventuras Enmascaradas, que también ahorita les tiene una sorpresa para todos ustedes. Sí, ahorita, sí, ahorita vamos a pasar a hablar de eso. Y o proyectos de animación como Briges 3D, comentábamos fuera de cabina con tu productor acerca con Roberto, de este proyecto tan interesante de animación que fue Briges 3D, Sabel. Viene también el dibujante mexicano de Padrinos Mágicos, que es Alfaro. Me preguntaban hace rato por cómic para adulto, bueno, cómic maduro, que es la novela gráfica que estás haciendo actualmente. Editorial Resistencia apuesta por estos autores importantísimos como Cecilia Pego, Luis Fernando, Frick, y van a tener una presentación y una conferencia. Y comentábamos, bueno, hace rato, que en este marco del cómic, de la lucha libre, va a haber 60 stands en los que van a estar las editoriales actuales que hacen en México cómic. Vienen estos artistas, van a estar dando tanto, los tres días están los artistas internacionales dando conferencia y dando autógrafos, y además van a poder interactuar con ellos, van a poderse llevar el autógrafo, conocer las nuevas propuestas, las nuevas editoriales. Va a haber hasta displays y originales del Batimóvil y todo eso, para que la gente pueda tomarse fotos y convivir con las estrellas y los artistas del cómic nacional e internacional. Y Mario, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? 22 años. No más. Nada más, en Estados Unidos solo 6. Sí, empecé con Blood Rain, una serie, después empecé a trabajar en una novela gráfica para Image, Solomon Kane para Dark Horse, dos series de 5 números cada uno, Blackbeard, y ahorita estoy trabajando en la adaptación de un cómic de una película de S. Sten, Alexander Nevsky. Van a ser un remake, no lo tenía que decir, pero ya lo dije. No, bueno, no importa, pero está buenísimo. Claro. Veintipico de años, hace 6 trabajando para estudios estadounidenses. Así es, sí. Sí. Y cuéntame, cuando tú ves la historia de lo que ha pasado en México con el cómic, ¿En qué momento estamos hoy? ¿Es un buen momento, es un mal momento? Es un muy buen momento. En este momento es muy buen momento. Hace 3 años no, pero en este momento sí, porque hay entusiastas, hay nuevos editores, hay público que está, que está aceptando nuevas propuestas, y hay artistas que nuevos que están presentando su trabajo a editoriales que se las aceptan, ¿no? Entonces, en estos momentos... ¿Y están los chavos comprando cómics? Y también se están vendiendo cómics, así es. O sea, sí, sí se están vendiendo cómics. Ajá, otra vez. Y yo, aparte de invitado, voy a ser moderador de una mesa en donde vamos a tener 5 titanes de la historieta mexicana. Va a estar Ramón Valdiosera, va a estar Rafael Gallur, que fue dibujante de Frank Kane y Posesión Diabólica hace 30 años. Va a estar Ángel Mora, creador de Chanoc y mucho tiempo de Lágrimas y Risas, de series como María Isabel, Rarotonga. Vamos a tener a Sixto Valencia, creador de Memín Pingüín. ¡Órale! Y Óscar González Guerrero, creador literario de Ermelinda Linda y Aniceto Verduzco. Está padre esa. ¿Cuándo es esa? Esa va a ser el 19 a las 5 de la tarde. Así está, es. Increíble esa. Sí. Ese es el 19. ¿Qué es 19? ¿Domingo? Es domingo. ¿Domingo? Es domingo. Domingo. A las 5 de la tarde los esperamos, porque imagínense, después de tener a estos, o sea, van a estar, como les decíamos, en conferencia, primero los autores americanos hablando de títulos blockbuster. Paquette ha hecho Hombres X, ha hecho Batman. Les decía el caso de Trim, que ha hecho Hulk, que ha hecho G.I. Joe, la de las licencias de los superhéroes, estos de G.I. Joe y de Transformers. Después siguen estos titanes de la historieta ya para cerrar y coronar el evento. Y después va a haber un concurso muy interesante de Masquerade, de estos disfraces relacionados con Star Wars y los superhéroes. Entonces va a estar muy bueno el día domingo. Todos los días va a estar bueno, pero el día domingo. Faltó el concurso de historieta. Ah, también ese día vamos a dar la premiación del concurso de historieta. Y ojalá vayan disfrazados no solo de Batman y Superman, sino de Rarotonga, Memín Pingüín, personajes clásicos. Ese es el que nos gusta a nosotros, de hecho los tres, Lalo, Nacho y yo, ya tenemos en nuestro Rarotonga. Rarotonga. Muy bien, sí. Nacho. Incluso pues, juntos. Y de estos nuevos Nacho personajes. Tonga. Jorge, cuéntame, traes Aventuras Enmascaradas. ¿Hace cuánto que está en la calle Aventuras Enmascaradas? Desde abril, salimos en abril, este es apenas el tercer número, ya vamos por el cuarto, ya está saliendo en producción. Este es el tercer número apenas, o sea, estás dando a conocer, digamos, esta nueva serie. Sí. ¿Y de qué se trata Aventuras Enmascaradas? Son dos luchadores que protegen una ciudad en México, es una ciudad ficticia, se llama Ciudad Tardía. Y ¡qué tienes... buen nombre! Ciudad Tardía. ¿Verdad? El Pacífico, entonces se ven muy bien los atalizos. Lo tengo enfrente de mí, por cierto, ¿eh? Aquí tengo 1, 2 y 3. Tenemos 5 paquetes de 3 ejemplares para regalar. ¿En serio vas a regalar 5? Sí, a quien nos está escuchando. Sí. No, pero que sea más complicado, una pregunta. Sí, vamos a hacer una pregunta. Primero. Sí, para fans, ¿no? Sí, primero. 5166-8900, ese es el teléfono. ¿El Twitter? El Twitter es @primeraemisión. ¿Y el Facebook? El Facebook nos encuentran como Hoy por Hoy. Bien, entonces vamos a tener 5 series, es decir, 5 paquetes con el número 1, 2 y 3, los 3 primeros números de Aventuras Enmascaradas que tenemos aquí enfrente de nosotros, en nuestras manitas. Pero si nos dicen qué... El nombre de los protagonistas de Aventuras Enmascaradas. Ya está, el nombre de los protagonistas de Aventuras Enmascaradas. Y usted se lleva esto. Twitter. Twitter @primeraemisión. En Facebook nos busca como Hoy por Hoy. Y ahí con la respuesta ya estuvo. Bien. Me parece muy bien. Pero para saber el nombre, que visiten la página de internet www.aventurasenmascaradas.com. Buenísimo, perfecto. ¿A dónde está yendo el cómic mexicano hoy? Cuéntame. Va en dirección al público, debe de ir en dirección al público familiar. ¿Por qué? Pero ahí es donde se alejó un poco, ¿no? En un tiempo, sí, ¿no? Es decir, después del Laburrón, Memín, Nerva, dejó de ser familiar. Dejó de ser familiar. Exacto. Estamos en el proceso como cuando las ficheras generaban muchísimo dinero, después las películas, porque es exactamente lo mismo, las películas tuvieron que dar un giro por completo y dirigirse a otro público o familiar o más cultural, ¿no? Entonces así fue como se rescató el cine mexicano. La historieta mexicana también tiene que ir por ahí y estamos en ese proceso. Me gusta esa comparación que hiciste, claro. Cine mexicano tuvo años en que se dedicó solo a las ficheras, solo a un público muy específico. Generaba muchísimo dinero, pero a la larga es desgastante. Se desgastó, claro. Así es, y acaba por fracasar, o sea, termina... Sí, lo inflas tanto que termina ponchándose de alguna forma, ¿no? Claro. Oye, en Twitter, pero no voy a decir el nombre, en Twitter ya contestó alguien, ¿eh? Inmediatamente, mira. ¿Y ya qué puso? No, no te voy a decir al aire. No, no, porque si no. Ah, no, obviamente. Pero la respuesta. Bueno, correcto, ¿eh? Correcto. Ricardo Castillo ya se llevó el primer paquete, ¿eh? Así que ahora... Ah, ¿ya llegaron llamadas también? No, vaya. No han llegado llamadas. A ver, otra vez, 5166-8900. Estamos regalando primero pósters de Expo Comic que están firmados y luego los paquetes de aventuras enmascaradas. Ya que mencionaste el Twitter, en @es_el_jefe, con mayúsculas en las primeras letras de las palabras, es el Twitter de Aventuras Enmascaradas. Con el jefe, que es como nuestro personaje emblemático, digamos. Contacto con el público. ¿Dónde se venden hoy los cómics? A mí me gustaría trabajar. Los cómics mexicanos, sí. Igual los puedes seguir encontrando en los kioscos. ¿Sí, por ejemplo, Aventuras Enmascaradas? ¿Sí? ¿En los voceros? Sí, Aventuras Enmascaradas sí se distribuye y también lo pueden comprar, creo que en las tiendas famosísimas. Ya saben cuáles. El santo de los restauranteros. Exacto. ¿Cuál es ese? ¿Sanborns? Ese, bueno. No, así decimos. Ah, bueno, no, pues si lo dices tú, adelante. ¿Cómo el santo de los restauranteros? El santo de los restauranteros, o la de los tres buitos, o la que tiene tienda y restaurante. O Sanborns y ya. Bueno, es que en otros lados nos han dicho, no pueden lo digan. Claro, el único que sí les decimos, sí, díganos decir, por favor, Centro Banamex, porque si no la gente se va a perder. Perdón, también y se no puede va a saber que el evento es ahí. Aventuras Enmascaradas también se puede comprar en tiendas Fantástico o Comicastle. Ah, en Comicastle. Hay tiendas especializadas, hay las tiendas aquí, por ejemplo, para que la gente se ubique, es muy cerca del Metro Zapata, enfrente de las Torres de Satélite, hay tiendas especializadas, y esas tiendas también van a estar en Expo Comic MX. Y si me permites, ya que estábamos dando los datos, el Twitter de nosotros es @expocomic y el Facebook nos encuentran igual, diagonal Expocomic MX, y en la página web es expocomic.mx. Esa es la página oficial donde está el programa y toda la información. Es primera edición, ha habido otras convenciones similares, pero sí, esta es la primera. Expocomic MX. Y se va a poder comprar, supongo, claro, mucho cómic, claro, ¿no? Sí. Precisamente lo que se quiere rescatar esta tradición de las convenciones en los años 90 con el boom de la muerte de Superman y esta necesidad que decía Mario de que el autor mexicano quería buscar una propuesta diferente. Hablábamos también hace ratito sobre propuestas como las de los chavos de Monterrey con Ultrapato, Serpio, Ramson 4, que eran los títulos de los independientes, ¿no? Y bueno, esto ahora se quiere retomar esta tradición del cómic en Expo Comic que vamos a tener del 17 al 19 desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Van a poder comprar, pero además van a poder encontrar autores que ya no iban a los eventos de cómics, como es el caso de Roberto Flores. Roberto Flores es un publicista muy famoso y él fue el primer mexicano en dibujar a Superman en 1992, y él va a estar ahí en Expo Comic del 17 al 19. A ver, yo quisiera retomar la pregunta que les hacía Carlos, hacia dónde va el cómic, a lo mejor pensando en cómo diseñan psicológicamente, moralmente, a los personajes que presentan como superhéroes. Hoy en día, ¿a quiénes están presentando como superhéroes ustedes? Yo. Vale, por ejemplo, tenemos a Galápagos y a esos personajes. No importa, ya llegaron. Ya, se acabaron, okay, se fueron. Rápido, antes de que respondas. Elena de Jesús Piña, Luis Acosta, Enrique Rodríguez Cruz, Fanny Pinzón y... el de Twitter, que ya lo había metido, que ya lo había dicho. Ricardo Castillo se llevan las aventuras enmascaradas. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ¿a quiénes están haciendo ustedes superhéroes? ¿A quiénes están dibujando como superhéroes? Bueno, no son superhéroes, son héroes. Porque no tienen superpoderes. Y porque superhéroe supuestamente es marca registrada. Héroe. Son dos luchadores, se llaman Galápago y Sepulcro. Galápago es como el héroe más heroico, por así decirlo. Es más como paladín de la justicia, defensor de los inocentes. Sepulcro es más como cínico, más realista, más apegado a la realidad, más... Él sabe que no se puede cambiar todo de golpe, no puede ser el mundo tal como debería de ser, pero sabe que ayudando cada uno, un poquito cada persona, se puede lograr algo mejor. Wow. Ese sería como el estilo. A mí me llama mucho la atención también lo que tiene que ver con el cómic antiguo, vamos a decirlo así, ¿no? Hermelinda, Linda, lo de Memín Pinguín, ¿no? Que durante años se generó esta... Era Memín Pingüín, ¿no? Memín Pinguín, ¿no? Sí, ahí es por la creadora literaria Yolanda Vargas Dulce, le puso Memín Pingüín por su ex marido, ¿no? Guillermo de la Parra, que le decía Guillermín, y de ahí Pingüín. Viene el Memín. y sí, era un pinguín. Y era un pinguín. Pero cuando la historieta se internacionalizó y se fue a Latinoamérica, a Sudamérica, la palabra pinguín tenía otra acepción. Entonces, Miemien Pinguín o Pingüín lleva 9 reimpresiones. Y cada sale sigue siendo exitosa. Entonces, ¿sí, en una, sigue siendo exitosa? Sí, claro. Sí, el grupo editorial Viz la sigue publicando. Y en una de esas impresiones fue como en la cuarta, cuando salió a Latinoamérica, la palabra pinguín, te digo, por razones, era como que complicado, y entonces inventaron lo de pingüín. Perdón, en una época hubo un país en Filipinas en donde estaba como libro de rigor para los niños de primaria el Mimi Pingüín, para valorar la cuestión de la familia. O sea, era un libro de texto, era como un texto como aquí todos leímos Marcelino Pan y Vino en la primaria. Allá tenían que leer el Mimín Pinguín para sentar estos valores de la importancia de la familia, de la cooperación, de la hermandad. Bueno, la intención del texto era esa. Ah, ok. Me encanta. No, digo Jave, me encanta, pues. Imagínate, Mimín Pinguín para resaltar esos valores. ¿Está así bien? Es. Y como aquí, ¿no? O sea, hace rato mencionabas tú a la familia Burrón. Digo, nunca fue libro de texto, pero todos recordamos que el gran Carlos Monsiváis lo tomó como una referencia de la crónica de la Ciudad de México. Y hoy hay autores y como el propio Bartra, Urrutia, Mayra Benítez, que le siguen dando ese impulso a la familia Burrón y retomando esa tradición literaria tan importante que tiene y de cronista. Vamos a recordarle, la Expo Comics sucede a partir del viernes, sábado y domingo, allá en el Centro Banamex, que está, pues donde está el Hipódromo de las Américas. Exacto. Allá al lado del Hipódromo de las Américas. El campo Marte, el campo militar número uno. Frente del Hipódromo de las Américas. Así es. Realmente, exacto, ahí es donde está el Centro Banamex. ¿A qué hora se abren el viernes? Mire, el viernes a las 11 de la mañana tenemos el corte de listón. Va a estar los artistas internacionales que mencionábamos, Yanni Paquette, va a estar Herb Trimpe, va a estar Richard Lepratier y el Hijo del Santo. Ahí se van a dar un agarre porque Yannick es súper fan de las luchas, y de hecho por ahí hay una revista muy famosa de lucha libre que empieza con Super, que tiene una oferta y una promoción super muy buena para todos los fans, para que asistan, porque si compran esta les damos el 2x1. Lo mismo decían hace rato de si vas disfrazado de un superhéroe, pero superhéroe, o sea, ya sea de cómic americano o mexicano, también les vamos a dar 2x1. Bien. Ahí están en Expo Comic. Los demás días empezamos a las 10, solo el viernes a las 11 y los demás días a partir de las 10. En Twitter y en Facebook se llaman Expo Comic MX. Por cierto, ya se fueron los tres de las aventuras enmascaradas, pero lo repito, www.aventurasenmascaradas.com, y todo el trabajo de Mario Guevara, bueno, lo va a poder ver allá desde el llanero solitario, el Lone Ranger y todo lo que está haciendo, el santo, el viejo santo. Qué maravilla. Y ahí va a estar el Hijo del Santo, ¿no? El Hijo del Santo. De hecho, él hacía el Hijo del Santo. Así es. También, y si también trabajaste con él ahí. Trabajé para Editorial Carol, y el Hijo del Santo era, fue el de la idea, el de la propuesta, ¿no? Señores, que les vaya muy bien este fin de semana, ¿eh? Suerte. Muchas gracias. Gente interesante, gracias, que se dedica a los cómics. Qué bueno que me dicen que a estar regresando con fuerza el cómic. Solo viendo la cantidad de patrocinadores que tiene el evento, creo, exacto, que les va. Creo que ahí hay. Y no se olviden de ir disfrazados de Rarotonga. Los tres vamos a ir. Ahí estaremos. 10:22.